la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto Roitman, Daniel Silva de la cooperativa Revivir de Palmira y Pablo Ordóñez de El Arca. Bueno, buenos días, un día complejo. Preguntarles cómo ven esta situación, cuál es un poco el panorama y el análisis que pueden hacer frente a este remate dictaminado por la jueza. La verdad que lo vivimos como un gran retroceso, ¿no? Nosotros desde el Centro de Estudios de Economía Social y desde el Foro de Economía Social que integramos desde su creación, hemos venido participando junto con la TER y junto con las empresas recuperadas, con la Asociación de Empresas Recuperadas, de un montón de actividades, y hemos visto cómo le ha costado muchísimo esfuerzo no solo sostener la marcha de la actividad en las peores condiciones macroeconómicas que han habido en la Argentina en los últimos años, ¿no? Vemos como fábrica como la Campañola se va, no podemos esperar que a ninguna le vaya del todo bien. O sea, le ha ido lo mejor posible dentro de la situación estructural, que es mala para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, peor. Para las cooperativas de trabajo, peor. Pero bueno, dentro de esas condiciones se ha dado una pelea que desgraciadamente ahora vemos se la quiere echar por tierra. Y acá estamos dentro de un salón que se utiliza para capacitaciones, que además lo utiliza toda la comunidad para capacitaciones. Desde el Centro de Estudio hemos hecho muchísimas reuniones aquí y desde muchos otros lugares. La última me causaba sorpresa porque dice la jueza que no habían condiciones de higiene y seguridad. La última capacitación fue sobre higiene y seguridad y terminó con la compra de un montón de matafuegos y de disyuntores para los motores eléctricos. O sea, que hay falta de conocimiento. Entonces, bueno, aquí estamos acompañando como un sector más de los tantos que están y que no queremos que se cierre este lugar, que para nosotros es un lugar de aprendizaje, no es un lugar de enseñanza, es un lugar de aprendizaje colectivo. Así que esperemos que esta lucha triunfe de alguna forma. Daniel. Bueno, buenos días. Bueno, realmente en esta situación en que están atravesando los compañeros y compañeras de la TR, organización cooperativa con la que como organización hermana venimos acompañando desde su creación, dolidos, ¿sí? Preocupados por todo lo que significa, por el avance ante todo lo que es la economía social, la economía solidaria y los trabajadores. Cuando uno lee los fundamentos de la resolución de la jueza, como decía Roberto, hay mucho desconocimiento de lo que pasa, y hay también una desvalorización del trabajador, ¿sí? Pues particularmente dice que no son capaces de administrar una empresa de este tipo. Ante eso, que no nos genera extrañeza dentro del contexto político, ideológico, ¿sí? Que está hoy predominando en Argentina. Que aún sigue en duda, que no va a seguir predominando. ¿Sí? Hoy todavía no está claro que a pesar de toda esta crisis no podamos visualizarnos desde otro lugar, ¿no? En la mayoría de la población. Y desde ahí la preocupación, ¿sí? Porque los compañeros y compañeras vienen trabajando muy duramente, han estado meses sin ganar un mango, trabajando solamente para pagar el gas y la luz, ¿sí? Meses sin cobrarse y llevarse un mango, poniendo 8 horas, trabajando en doble turno, ¿sí? Para pagar simplemente los costos de gas y luz. Lo cual te está diciendo que los compañeros pusieron un esfuerzo, un compromiso enorme, y por una resolución que se basa en el desconocimiento, como decía Roberto, que puede, ajustarse a derecho, ¿sí? Pero es un derecho abstracto, que no tiene en cuenta a las personas, ¿sí? Que nos deja fuera a todos, ¿no? Y desde ahí es que nosotros nos preocupamos. Y estamos acá apoyando a los compañeros, como lo hicimos siempre, junto con otra organización. Por ejemplo, acá tenemos una escuela de oficio que funcionó el año pasado, donde se enseñó gratuitamente a más de 70 personas una serie de oficios para que tuvieran una salida laboral, y con el apoyo de los compañeros. Los compañeros acá brindaron todo para que eso ocurriera, ¿sí? Ese espacio hoy se pierde, como el de tantos otros. Hay muchas otras organizaciones que están acá, que están trabajando acá adentro por el compromiso que tienen los compañeros con una visión del mundo, ¿no? Con una visión del otro. Y desde ahí, realmente, desde que estamos apoyándolos, que estamos compartiendo compartiendo la lucha, compartiendo el dolor y compartiendo lo que venga en función de que podamos pensar en un mundo diferente. Bueno, la verdad que nosotros desde la organización El Arca y desde el Foro de Economía Social vivimos este como un momento muy crítico, con un momento de dolor por lo que ocurre. Me parece que, por un lado, hay que revisar la legalidad de lo que se ha hecho, que creo que es lo que la justicia debería hacer, o sea, preguntarnos si realmente lo que se ha hecho cumple todas las condiciones de legalidad que hay que cumplir. Lo que nosotros tenemos una certeza más allá de la legalidad, que es absolutamente ilegítimo. Es ilegítimo porque lo que se ha hecho aquí de sostener este lugar, de equiparlo, de mantener los puestos de trabajo, de que esto esté cuidado el patrimonio y que en ningún lado esté, digamos, reconocido como tal, nos parece que es un acto muy grande de ilegitimidad de parte de la justicia, que en este caso no es justa. Me parece que es un momento para la economía social de Mendoza para estar juntos, organizados, y también para estar atentos, porque insisto, creo que lo que vale ahora es revisar la legalidad de lo que se hizo y revisar si realmente los pasos que se dieron son los pasos que verdaderamente la ley marca para dar, pero también luchar y discutir y valorar todo lo que, sobre todo los compañeros que han estado acá, permanentemente han dado y la inversión que se ha hecho sobre esto para que esto hoy día, muy libre de cuerpo, se cierre un remate, se pongan unos pocos pesos y se desconozca, digamos, la huella histórica que tiene. Un debate que aparece también de alguna manera y que queda en evidencia también en, escuchando estos relatos y los relatos que hemos ido escuchando durante la mañana de todo lo que sucede en la Terre, ¿no? Y que no es solamente quienes integran la Terre, sino todas estas redes que se tejan. Esto de que siempre nos preguntamos en relación a la economía social si es para salir de la crisis o si verdaderamente es una opción de una manera de relacionarnos, una manera de vivir, una manera de encontrarnos, ¿no? Sí, sin lugar a duda la economía social, si algo la distingue, es aquella que pone en el centro a la persona, que es de brazos abiertos y el trabajo es una herramienta que sirve para encontrarse, que tiene que ver con la dignidad de las personas que participamos y que es una llave para la salida de la pobreza, digamos, en muchos casos. Entonces, sin lugar a duda, tiene unos códigos diferentes de la economía de mercado y me parece que esos códigos, quizás por desconocimiento o quizás por con algún nivel diferente de análisis, se los desconoce, no se los valora. Y claro, son aquellos elementos que probablemente no entren en el Excel que la jueza esté mirando, pero que hacen que esto sea lo que es hoy. Y puntualmente hablamos, bueno, de esta herramienta, este tipo de organización, mejor dicho, que es la economía social, y lo importante que es para la sociedad en sí poder conocer este tipo de experiencias, y hablando también del tema de este espacio como un lugar de aprendizaje, pero bueno, aprovechando que estamos también acá en compañía del vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas, preguntarle cómo se articula para poder contemplar estas realidades desde la educación formal que se ejecuta desde la Universidad de Cuyo, ¿no? Sí, mire, desde hace, no quiero escaparle por un año o dos, no es lo de menos, digamos, como le digo, tanto con el Centro de Estudios de Economía Social, como con la Dirección de Economía Social, como con los programas Mauricio López, el rectorado, se ha trabajado muchísimo. Exacto. Muchísimo se ha trabajado en conjunto con la gente de las empresas recuperadas en general y de la Terre en particular. Mire, estamos en un edificio que fue reacondicionado gracias, entre otras cosas, al trabajo conjunto entre la gente de la Terre y la mano de obra que pusieron estudiantes universitarios con un poquito de material del Mauricio López. ¿Qué le quiero decir? La convivencia es lo primero que se aprende, el respeto por la otra persona es lo primero que se aprende, porque la enseñanza no es solo transmitir conocimiento de matemática o de economía o de ciencia política. El conocimiento es una visión integral del mundo. Entonces lo que se construye es una visión del mundo diferente, como decía Pablo y Daniel más temprano. Aquí lo que estamos viendo es si hay primacía del dinero por sobre el resto de las cosas. Para colmo, poco dinero, puede ser, bueno, mucho, pero es muy poco dinero, es una bicoca por lo que se está adjudicando el remate. La verdad que llama poderosamente la atención. Pero fuera de eso, acá no estamos en un terreno que haya sido abandonado, ni que haya peligro de que entren alimañas o animales extraños dentro del predio, como por ahí se dijo. Estamos en un lugar que está en plena actividad dentro de lo que es la plena actividad de las empresas en Argentina hoy, que hay más de la mitad de la capacidad ociosa de las empresas grandes. Estamos hablando de Techín, ¿no? Estamos hablando de que en la industria automotriz tiene el 30% de la capacidad instalada. Entonces no es problema de esta empresa en particular que no tenga una febril actividad como le permitiría la infraestructura. A lo mejor la recupera, a lo mejor vía de exportación también la recupera. Pero lo que le quiero decir, lo más importante es la tarea de aprendizaje conjunto, esta que ustedes decían, que tiene mucho que ver con tratar de inculcar y formar en valores. Y nosotros desde la universidad aprendemos mucho aquí. Y en un contexto que lo decías, lo señalabas, Roberto, más temprano recién, sumamente complejo, uno de los peores años en la economía argentina. Eso no es menor, además, apostar a la economía social, ¿no? No, efectivamente, la economía social en la Argentina tiene tres orígenes. Tiene el origen de la... Acá me salió la beta de profesor. El origen de la formación profesional. De las instituciones que los aborígenes, que los primitivos habitantes tenían, como la minga, como un montón de tradiciones que se siguen manteniendo. El de las instituciones que trajeron los inmigrantes europeos, básicamente, ¿no? Esas son cooperativas y mutuales. Y las que surgieron a partir de la crisis del 2001. Las empresas recuperadas en Argentina son un claro emergente de las que surgieron a partir de 2001 y son ejemplo mundial, se estudian en el mundo entero como ejemplo de autogestión y como ejemplo de la capacidad de los trabajadores de sacar un emprendimiento adelante. No habiendo sido su vocación, no es que nacieron empresarios, no es que nacieron con ganas de ser una empresa, tuvieron que hacerse cargo. Y volvemos, como quien dice la cosa y como se venía anunciando, un poco a lo que sucedía en el 2001. Bien nos citaba el ejemplo de la Campañola, la semana pasada hablábamos con trabajadores de La Colina que también están corriendo un riesgo de quiebra, y bueno, todo un panorama súper complejo que se vuelve a repetir en la historia, ¿no? En realidad sí, en particular en Argentina, ¿no? Los economistas hablan de stop and go y últimamente el 2001 en el cash and go, es decir, caerse, deshacerse bolsa la economía y hay un resurgimiento. Lamentablemente forma parte de nuestra historia desde hace unos cuantos años y que nos afecta, y que esta forma en particular de las empresas recuperadas, de las finanzas solidarias y demás, son la alternativa, ¿no? Es otra forma de encontrarnos, es otra forma, como decía Pablo, ¿no?, de ver el mundo, ¿no?, de relacionarnos, de encontrarnos con el otro. Lamentablemente no es lo que hoy está valorado, tal vez sea la única respuesta que tengamos hoy en función de eso, ¿sí? Que cuesta mucho, que costó mucho en la historia. Siempre me acuerdo de cuando se estaba formando, que estábamos con Roberto, estaba formando esta cooperativa, lo que costó entender a los trabajadores que venían de la planta, de poner el cuerpo, que también había que gestionar, que también había que administrar, que había compañeros que tenían que hacer esa función, ¿no? Y eso es algo que tenemos que aprender. Nos forman para ser laburantes. Nos forman, todo el sistema educativo, todo el sistema social, nos forma para depender de otros, ¿sí? Aprender a ser autónomos. Es todo un aprendizaje. No, esto que decía Roberto, la universidad que viene a aprender, ¿sí? Pero esto tenemos que aprenderlo todos. No es fácil, no es sencillo ser autónomo. Entender lo que libertad tiene que ver con un otro y no solo hago lo que se me canta la gana, ¿no? y son aprendizajes, son cosas que nos tenemos que dar. El ejemplo de la TR es muy significativo, porque no solo pusieron el trabajo, no solo continuaron trabajando, no solo pusieron las ganas y el cuerpo para laburar sin tener lo mínimo para sobrevivir, sino que compartieron los espacios con muchas otras organizaciones. ¿Sí? No solo con las universidades, con organizaciones que estaban peor que ellos, mucho peor que ellos, que se dieron los espacios, se dieron el uso, ¿no? Que tiene que ver con esto que decían la luz y el gas, se dieron todo, ¿no? Lo pusieron solidariamente sobre la mesa y desde ahí se construyó. O sea, la TR es un símbolo, ¿sí? Al igual que las otras recuperadas. Pero aquí en la TR ocurrieron cosas que aportaron muchísimo, ¿sí?, a esta, la visión de que podemos hacer algo diferente. Por eso la TR es un símbolo, como lo fue en su momento la Lagunita, que fuimos a pelear y que se logró y que hoy la Lagunita ya es propietaria, ¿no?, de la quiebra, y aún así todas las juezas siguen interviniendo, ¿no? O sea, no es que ahora pagamos, pusimos de nuestra. No, sigue metiéndose adentro, claro. Entonces, son procesos que tenemos que dar. Este de la TR es uno muy significativo, que tenemos que pelearla. Y hay otros que se van a venir, ¿no? Y que, bueno, por suerte el movimiento, como vemos acá, hay una cantidad enorme de organizaciones, ¿sí? El Foro de Economía Social, que ha estado presente y que ha estado ayudando siempre, ¿no?, del cual por suerte formamos parte orgullosamente, y bueno, estar. Quizás preguntarle con respecto al foro, que lo hemos mencionado tantas veces en la mañana, pero por ahí, ¿por quiénes está integrado? ¿Hace cuánto que se viene trabajando desde el foro? El foro en realidad tiene sus orígenes por el año 2011, pero que rescata trabajos en Mendoza, muchos anteriores a eso. Y fue uno de los artífices protagónicos en el tema de que Mendoza tenga una ley de economía social, de promoción de la economía social, y está integrado fundamentalmente por organizaciones de la economía social, también por institutos tecnológicos, o sea, con participación de organizaciones como referentes del INTA o del INTI. Y también diferentes técnicos de distinto tipo que colaboran y que son parte de este sistema de economía social. Es un espacio de encuentro, de diálogo, de tratamiento de estas problemáticas que vivimos. Concretamente lo de la cooperativa La Terra es una de ellas. Y lo que pretende ese espacio es que la economía social en Mendoza crezca, que crezca sana, que se la identifique como un actor activo de la economía, claro, probablemente no con los mismos códigos de la economía de mercado, pero que genera trabajo para muchos cientos de mendocinos, muchas veces en silencio, muchas veces en Mendoza adentro, que no sale en la tapa de los diarios, pero que hace que muchos puedan resolver su problema de trabajo, de ingreso y de construcción de comunidad junto con otros. Así como decíamos que se repite la historia en relación, ¿no?, a las crisis de la economía, también se repite la historia de juntarse, de encontrarse. ¿Cómo creen que son los pasos a continuar a partir de este remate? Yo creo que el desafío es encontrarnos. Insisto, creo que hay que revisar la legalidad de lo que se ha hecho. Eso me parece que el foro debería involucrarse para revisar la legalidad de lo que se ha hecho. Pero estar muy activo en defender la legitimidad de lo que ha ocurrido en todos estos años acá y ponerlo en valor para que la sociedad de Mendoza sepa que en este caso se están tomando decisiones, a nuestro entender, absolutamente apresurada y con una intencionalidad, en donde probablemente si uno viera el camino hecho, lo que hay y lo que falta, probablemente se podrían encontrar caminos que integre, digamos, los diferentes participantes y los diferentes intereses también, porque hay gente que necesita que estas historias se resuelvan, teniendo en cuenta que no se puede perder como la nada el trabajo de muchas personas, de muchos años, y que, insisto, entre otras tantas cosas han cuidado el patrimonio este, si se lo quisiera ver nada más que desde el valor económico. Estoy seguro que no podríamos estar hablando y teniendo este reportaje acá, en esta sala, pintada, acondicionada, con máquinas funcionando, con oportunidades de trabajo, si eso no hubiese ocurrido. Y cualquiera, no hace falta ser economista para eso, se da cuenta que no valdría lo mismo esto en el estado en que está, que si estuviera todo derrumbado, hubiese sido saqueado, ocupado, el valor sería muchísimo menos. O sea, estas cosas hay que ponerlas en valor, tienen que ser reflejadas y hay que luchar para que eso ocurra. Hay un sector de trabajadores que está caminando, que está participando de este gran maratón por la dignidad y que no se ve por ahí, ¿no? Sí, sí, ese, digo, insisto, ese creo que es el desafío más grande, visibilizar y también ayudar. Yo creo que no es que esto no se le pueda poner números. O sea, si uno se le pone números, creo que más de uno se sorprendería de lo que dicen esos números, que no son con los que de un momento para otro se evalúan estas situaciones. Insisto, que serán, por lo menos nos cabe la duda de la legalidad, lo que no nos cabe la duda es que de la legitimidad de lo que acá está ocurriendo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Ordóñez, Daniel Silva y Roberto Reutemann. No, gracias a ustedes y gracias por estar y por hacer que estas historias se conozcan en nuestra Mendoza. No, por favor. Ahí nos hacen muecas y gestos. Bien, se viene la conferencia ahora, en un ratito nada más, la conferencia de los trabajadores y trabajadoras de la Terre. Si te parece, Juli, le vamos a poner un poquito de música de la mano de Marcelo. Vamos a ella.